bien que no es verdad, que estás feliz y no te importa mi soledad, que estás tranquila al encontrar el verdadero amor, y que en tu piel cada recuerdo de mi amor murió, pero tus ojos no me pueden engañar, revelan lo que niega tu silencio. Ya basta de fingir, desnuda la verdad, sé que aún me amas y lo llevas en secreto. Ha puesto todo en mi vida, que no me has olvidado, que un amor como el mío en tu vida nunca has encontrado. Ha puesto todo en mi vida, que aún me sigues amando, y que un día cansada de todo a mí volverás. Ha puesto todo en mi vida, que no me has olvidado. Todo en mi vida, que no me has olvidado, que un amor como el mío en tu vida nunca has encontrado. Ha puesto todo en mi vida, que aún me sigues amando, y que un día cansada de todo a mí volverás. Ha puesto todo en mi vida, que no me has olvidado. We'll be right back.